¿Cuánto tiempo llevas aquí? En el Maco. Ayer hizo 11 meses. ¿Y te queda mucha condena? No, me sueltan el mes que viene. ¿Por qué te procesaron? Por peligrosidad social. ¿Pero qué habías hecho? Nah. Me pillaron sin documentación una noche que estaba buscando rollo en el Drastor de Velázquez. ¿Buscando rollo? ¿Cómo buscando rollo? Verá, es que yo me iba con maricas que daban pasta. Yo no soy así, ¿sabe? Pero... pero si me pagan. Ya. ¿Y usted qué? Político, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Se les nota enseguida. Por aquí pasan cantidad. ¿Y a usted por qué le trincaron? No será del FRAP, ¿no? No, no. Yo me dedico a otro tipo de política. Yo ya estaba aquí en septiembre cuando fusilaron a aquellos chavales. Menuda noche más jodida pasamos. Me voy al Tigre. Tengo ganas de mear. Te acompaño. Yo también tengo ganas. Pues sabe lo que le digo, que a mí los presos políticos nunca me han caído bien. ¿Y eso por qué, hombre? Parece que se creen superiores y joder, aquí todos somos iguales, ¿no? Deberíamos ser iguales. Deberíamos ser iguales aquí en todas partes. Buenas, estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la FM, emitiendo muy a duras penas para la ciudad, o en www.radiocuca.org, emitiendo para todo el planeta cuando son las 5:10 de la tarde del lunes 17 de febrero irrumpe en directo Anábasis. Anábasis es un programa dedicado a la historia que se emite en esta casa todos los lunes a esta hora, que se ocupa, bueno, hasta ahora no, perdón, a las 6 de la tarde, que se ocupa, iba a decir, de manera errática, fundamentalmente de cuestiones relacionadas con la lucha de clases, el conflicto social, los grupos revolucionarios, las discusiones, etcétera. Se graba en Radio Cuca, pero se emite también en otras radios que se toman la molestia de programarlo y que son Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y la Val de Albaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires e Irola Irratia de Bilbo. Durante un tiempo también salió por Radio Ela, la emisora libre de Madrid, que por desgracia recientemente ha echado el cierre. En la red podréis encontrar todo su legado virtual y bueno, pues en el recuerdo quedan todas las horas dedicadas a escuchar programas como La Casa Incendiada, La Contratertulia, Latido de Libertad, Cienfuegos, etcétera, que hicieron la vida más agradable todo ese tiempo. Como decía, una verdadera pena, y aunque en Radio Cuca la cosa tampoco está para tirar cohetes, pues habrá que resistir. Paredes van embrollando. Si el mundo este ya estaba loco, ahora lo están ensuciando. Y una que va armando guerra, ay, si se pudiera lograr, ya no iríamos a Inglaterra para podernos casar. Puedes acceder a todas nuestras emisiones en nuestra web anabasis.radiocuca.org, eso cuando no está caída, pero en cualquier caso todos los archivos están almacenados en la página archive.org. Si nos escuchas en directo en esta tarde de lunes 17 de febrero, puedes llamarnos al 985-29-81-37, o si no, en cualquier momento escribirnos a una nueva dirección de correo electrónico, anabasiscuca@gmail.com, dado que el que veníamos usando hasta ahora pues está fallando, al igual que la web. Y también recordar que en nuestra web, en anabasis.radiocuca.org, también puedes suscribirte al boletín de novedades para recibir en tu correo todos los programas nuevos. Pleno, que era eterno, pasajero de verano, duradero en el invierno, correspondido milagro, que lo contrario un infierno, cosas de chicos con chicas, y solo cosa de dos, así es como nos dijeron, que debía ser el amor, y fallamos tantas veces, que parecía una condena, y llegamos a creer, que no merecía la pena. Una vez expuestas todas estas formalidades, en la tarde de hoy seguiremos conversando con Piro Subrat sobre algunas cuestiones, apenas unas pinceladas, de las que aborda en su libro Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, Anarquismo y Desobediencia Sexual y de Género en el Estado Español, 1868-1982. En la anterior entrega salieron muchas cuestiones interesantes sobre la represión histórica a la disidencia sexual, sobre la relación del movimiento obrero con ella, sobre la evolución de la homosexualidad en España, los distintos regímenes, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, en la revolución social que se desarrolló durante la guerra, con el franquismo, etcétera, quedándonos más o menos en el momento de la irrupción de las primeras organizaciones específicas de homosexuales y en el momento de la muerte del caudillo. La vida, En esta segunda y última parte nos ocuparemos del nacimiento de esas primeras organizaciones, de su relación con la contracultura, de la erupción explosiva de esta problemática homosexual en el contexto de la transacción democrática y de algunos de los hechos más significativos de aquellos años, como pudieron ser los disturbios en las manifestaciones del orgullo gay, la lucha en distintos frentes contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social, las protestas por la muerte de María Isabel en la cárcel de Basauri, la detención de Ocaña en Barcelona, atendiendo precisamente de manera destacada al surgimiento de la coordinadora de colectivos de Alliberament Gay y de la CECAG en Barcelona, como la experiencia quizá más radical y bueno, los debates que se plantearon sobre la integración, la relación con la izquierda, la relación con el feminismo, el uso de la violencia, etcétera. También hablaremos de ese relanzamiento del movimiento anarquista y del jolgorio sexual de las jornadas libertarias de Barcelona, las jornadas del Parque Güell. Hablaremos también del importantísimo papel de revistas emblemáticas como Ajo Blanco o El Viejo Topo, pero también de un medio tan polémico como puede ser El Interview. El cine de Eloy de la Iglesia también tendrá su momento en la conversación y bueno, finalizaremos hablando de la evolución de la represión, la integración del movimiento homosexual de la mano del asentamiento del proceso democrático, etcétera. Castillos negros sobre la arena, banderas que hablan de mil piratas, pecados nuevos y una rebelión. Gotas de dolor, gotas de dolor. Como decía, nos ocupamos apenas de unas pinceladas, ¿no?, de todo lo que abarca el libro y, bueno, evidentemente, pues toda persona interesada en profundizar en todas estas cuestiones debería echárselo a la cara rápidamente. Por ejemplo, en el libro tenéis expuestos de manera sistemática y muy exhaustiva todos los planteamientos sobre disidencia sexual que elaboraron la práctica totalidad de organizaciones que van desde la izquierda más o menos parlamentaria, a la extrema izquierda, pasando por los anarquistas, desde el PSOE hasta Acción Comunista, el MIL, pasando por los grupos independentistas. Y bueno, de igual manera, aunque en la entrevista se abordó sobre todo la movida de la CECAG, porque nos parecía la experiencia más interesante, no por ello hay que olvidar el resto de frentes y de organizaciones específicas del momento, que en el libro sí se abordan por extenso también. Gotas de dolor y un charco de olvido. Gotas de dolor. Y por terminar de presentar al entrevistado y de acabar con esta introducción, porque bueno, el otro día no me había traído el libro, no pude leer la solapa, decir que Piro Subrat nació en Alcalá de Henares en 1990 y que desde muy joven ha participado en diversos colectivos, perteneciendo en los últimos años a distintas movidas libertarias y queer. Comenzó una licenciatura de historia en la Complutense que abandonó y tras la cual, no obstante, se ha dedicado a investigar la historia de los movimientos políticos, disidentes y radicales del último siglo y medio. Ha colaborado con fanzines, revistas, libros, webs y programas de radio, en ocasiones de forma anónima, así como en proyectos de ordenación y conservación de archivos de material histórico alternativo. Participó en la distribuidora Peligrosidad Social entre 2011 y 2018, en la que tradujo y editó cerca de un centenar de materiales de contenido principalmente marica, transfeminista y antiautoritario. Disuelto este proyecto, prosigue dentro del mundo editorial anticomercial. Actualmente reside en Valencia y participa en Radio Clara. Os dejo en breves instantes en sus manos. ¡Me sal del metro. Muéstrate como eres. No te avergüences de ser tú mismo, de ser tú misma. ¡Rompe la barrera! ¡Rompe la barrera! ¡Rompe la barrera! ¡Rompe la barrera! ¡Rompe la barrera! ¡Sal del metro! Muéstrate como eres. No te avergüences de ser tú mismo, de ser tú misma. El viejo apartamento de la clandestinidad. Tantos recuerdos de multicopistas, de reuniones clandestinas, de refugiados. Un sitio discreto, indudablemente. Es bastante insólito que haya acabado sirviendo para esto. Al contrario, es muy coherente. Nuestro partido es legal. Yo asisto a reuniones en la Moncloa y a recepciones en el Palacio de Oriente. Sin embargo, para muchos aspectos de mi vida privada sigo necesitando de este mismo apartamento. Sigo necesitando de esta misma clandestinidad. Sí, has apuntado hacia esa incipiente contracultura. No sé si tiene una relación fuerte con la aparición de los primeros grupos específicos en la España de esos primeros 70, con los primeros grupos específicos homosexuales. Sí, tiene que ver completamente, pero en el Estado español y en todas partes, ¿no? Porque por un año de diferencia tiene lugar en París en mayo de 78 y en Nueva York la revuelta de Stonewall, que alteraron completamente nuestra sociedad actual, ¿no? Y también a nivel sexual, tanto mayo del 68 como Stonewall, ambos supusieron una alteración, supusieron que se empezara a hablar de este tema, que se pusiera encima de la mesa, ¿no? Y claro, empezó a entrar peña joven y mucha gente cercana a la contracultura, al rollo hippie. Se empezaron a crear las primeras revistas, que desde el minuto uno son favorables a la libertad sexual y la homosexualidad, ¿no? Está hablando Ojo Blanco, sobre todo, pero también la revista Star, la revista Ozono. Revistas bastante, bastante interesantes y, vamos, con artículos que ahora actualmente siguen siendo de total actualidad. Y esta peña sí que supuso una visión diferente de la sexualidad. Y bueno, también coincide con otros grupos muy cercanos a esto, ¿no? Como el Movimiento Ibérico de Liberación, que también son de los primeros grupos que tratan el tema sexual de una manera más liberacionista, ¿no? Digamos, sin terminar de defender el tema, pero bueno, también es el franquismo, también tenían otras cosas, pero bueno, sí que supusieron una visibilidad que previamente no había habido. Pero vamos, revistas como Ojo Blanco y demás supusieron algo importante, y además coincidiendo con el inicio del propio movimiento homosexual, que empieza en el año 70 a raíz de unas personas que intentan un poco alterar el resultado final de la ley de peligrosidad social, que más o menos lo consiguen. Consiguen que en vez de condenar a las personas homosexuales por esa ley, se condene a las personas que cometen actos homosexuales, lo cual implica que bueno, había cierta, podía jugar con eso, ¿no? Si te pillaba la policía, ¿no? Uno, yo soy homosexual porque tengo esta enfermedad, pero yo no ejerzo de ello, ¿no? Y hubo gente que se salvó de la cárcel por eso, de hecho. Así que esta gente que estaba ya organizada para haber hecho esta movida, ¿no? Mediante cartas a obispos que estaban en las cortes, pues sí que esta gente luego se organizó y se montó el Movimiento Español de Homosexuales, MEL, que a partir de cierto momento es un grupo que empieza a tener más bien un análisis marxista de la opresión homosexual, a raíz del paso por el colectivo de una militante del Movimiento Comunista de España. Y bueno, pues era el momento en el que prácticamente todos los grupos que había internacionalmente, ¿no? El Gay Liberation Front, el Fondo Homosexual de Segundo Pocusionaire, o otros grupos de otros lados, estaban bastante más cercanos a la teoría marxista, ¿no? Entender la homosexualidad, la represión homosexual como, bueno, como dentro del modo de producción capitalista, de la lucha de clases, de la plusvalía, la procreación para hacer plusvalía, bueno, toda esta teoría que a veces es complicada de reproducir, pero bueno, que sí que más o menos supongo que se ha entendido. Sí, surge, corrígeme si me equivoco, en Barcelona, ¿no? Que es igual siempre un poco la vanguardia de todo. Sí, claro, porque está del resto de Europa, claro. Sí, tras la muerte del caudillo se extiende una gran agitación en muchos y variados sectores de la sociedad española, una agitación que va a ser rápidamente encauzada, como sabemos, ¿no? Pero bueno, de mano pareció que, como decían, habían dicho los situacionistas unos años antes, ya nadie quería seguir obedeciendo, en ese caso incluidos los homosexuales o los marginados en sentido amplio, que es de lo que se hablaba. ¿Cuáles serían los acontecimientos o las movilizaciones más destacadas en esos años de Esperanza? A nivel homosexual, ¿no? Sí. Pues, bueno, creo que fue un antes y un después la manifestación de junio de 77 en Barcelona. Eso fue un hito. Bueno, no creo, no lo fue. No tengo duda de ello. Porque era un momento en el que hubo una visibilidad gigante para la peña homosexual que no había habido en ese momento, ¿no? Ahí estaba toda la prensa y estaban ya organizaciones obreras. Ya allí ya estaban. O sea, ya puedes encontrarte en las fotos que están grupos comunistas, que está la CNT. Y claro, esto impactaba, ¿no? Recuerdo la revista de CEDAVE, el Círculo Español de Amigos de Europa, uno de los primeros grupos neonazis del Estado, que decía algo así como los homosexuales junto con todos los grupos marxistas han apoyado las reivindicaciones homosexuales, símbolos gays con odios y martillos, o sea, que estaban como, Dios mío, o sea, como todo el mal junto, ¿no? Todo eso salió así en la prensa y bueno, ya estaba allí. Que hay miles de fotos de esta, bueno, miles no, pero bastantes de esta manifestación. Los frentes llevaban ya como, bueno, el primerizo de todos era el Front de Abraham Engaia de Cataluña, que era un poco como el sucesor del MEL, ¿no? En Barcelona. Mucha peña que había estado en el MEL, luego está en el FAG. Pero bueno, llevaban un año y medio largo haciendo muchas cosas, haciendo pintadas, haciendo presentaciones de colectivos, debates, habían escrito un manifiesto pidiendo la derogación de la ley de privacidad social, estaban integrándose en coordinadoras de marginados, que eran estas coordinadoras que había sobre todo había, creo que había más ciudades, pero las más fuertes que he detectado eran en Madrid y en Bilbao, y esta gente se juntaba con, pues había grupos homosexuales, había objetores de conciencia, había prostitutas, había gente de la COPEL, gente de la Coordinadora de Presos en Lucha, solo grupos de apoyo y gente que había estado en el talego, había feministas y llegó a haber también grupos de peña psiquiatrizada, aunque en menor número, a peña gitana y también los grupos de minusválidos unidos que había también en ese momento, aunque tuvieron un papel, según la documentación que he manejado, menos destacado. Así que el peso un poco lo llevaron los grupos homosexuales y los grupos anticarcelarios, creo que fueron los principales. Así que bueno, esto ha desarrollado una visibilidad muy grande, pero esta manifestación ya fue algo, vamos, histórico, vamos, lo fue. Y luego también creo que fue muy importante la manifestación del 78 en Madrid, que fue la primera que se legalizó, gracias a que hicieron ahí una intermediación un diputado del Partido Socialista y otro del Partido Socialista Unificado Cataluña. Y también hay algunos casos que con el tiempo ya no se recuerdan, que bueno, he intentado un poco con esa medición también como volverlos a poner a flote, pero sí que hubo un caso que, vamos, en Bilbao, toda la gente que vivió en Bilbao, simplemente sin estar en el rollo, ¿no?, en esos años lo recordará, que fue la muerte de Marisabel Gutiérrez Velasco, una prostituta de origen santanderino que apareció carbonizada en su celda en Basauri el día siguiente de que le aplicaran la ley de peligrosidad social por prostituta. Y bueno, esto generó un 20 días de desmadre y movilización social y disturbios y de todo en Bilbao y en la zona, de peña colgándose del puente colgante, peña cortándose las venas en la cárcel, manifestaciones, incluida la primera mani contra la ley de privacidad social en la que participó el movimiento gay, obviamente, y que acabó también con una carga policial, pues que no tiene nada que envidiar a la que pasó en Barcelona en la primera mani. Y bueno, creo que fue un hito muy importante también que debe recordarse. Y bueno, un hito que a mi modo de ver está hiper representado de lo que realmente fue, por la documentación que he manejado, fue, aunque bueno, fue muy importante, no quiero con esto despreciar su importancia, pero bueno, fue la aprobación de la reforma de la Ley de Previsión Social el 26 de diciembre de 78, que entró en vigor una semana después. Esta reforma implicaba que se abolían 7 categorías de la ley, incluida la de homosexuales. Pero bueno, esta ley, como he dicho antes, siguió aplicándose contra travestis, contra movimiento de peña más. O sea, esto un poco es un hito porque la historiografía homosexual del Estado español la han hecho gays, masculinos, cis, principalmente, pero bueno, y de cierta clase media, pero bueno, la gente más pobre, la gente más radical, las travestis, etcétera, o sea, siguieron pringando durante toda la década de los 80 y en gran parte siguen pringando, ¿no? O si no, y siguieron siendo asesinadas por policías o por nazis o por todo, bueno, y a día de hoy pues las cosas, pues bueno, igual están un poco mejor, pero bueno, tampoco tanto. Pero sí que, a ver, fue importante evidentemente esta reforma, pero tampoco hay que tirar petardos ahí como si fuera, vamos, como si fuera el alfa y el omega, ¿no?, de lo que se quería en la transición. Hubo otros grupos que siguieron queriendo hacer lucha y de hecho en el 79, unos meses después, en el Orgullo del 79, o sea, en el Orgullo de Barcelona volvió a haber disturbios. En el Orgullo del 82 en Madrid la policía quiso cambiar el recorrido y cargó contra la manifestación, o sea que las cosas siguieron todavía un poco ahí. Pero bueno, así un poco esta pregunta. Sí, de esos hitos movilizatorios precisamente no tardaron en surgir debates bastante enconados, ¿no? También algunos bastante de actualidad, el tema de la violencia, el tema de la radicalidad, la integración del movimiento. Siendo Cataluña la plaza más fuerte, quisiera que nos hablaras de la CECAG, del colectivo de lesbianas, de todo el debate que se produjo, ¿no?, a raíz de las movilizaciones del FAG. Bueno, este debate en realidad se produjo también en Madrid y en Valencia, pero no a los niveles de ruptura que llegó en Barcelona. En la asamblea del marzo del 78 del FAG, en Barcelona, se rompe el FAG y se queda la minoría con el grupo. Una parte se va a las lesbianas, que estaban hartísimas de la misoginia. Bueno, pasó en casi todos los frentes, menos en Valencia, me parece. Pasó en casi todos los lados. Las lesbianas se fueron de los frentes porque estaban hartas de la misoginia y de la invisibilización a las que le sometían sus propios compañeros masculinos gays, o sea. Y bueno, las lesbianas empezaron a integrarse un poco más con la coordinadora feminista, sí que había otras que estaban también en partidos políticos, sí que empezó a haber este debate de la doble militancia, etcétera, pero bueno, sí que hubo en la transición cierta alianza, ¿no?, entre grupos de liberación homosexual y grupos feministas, aunque hubo momentos de ruptura, ¿no?, como este, en el mismo orgullo de ese mismo año, que fue 3 meses después, la coordinadora feminista no participó a petición del grupo lesbiada, Liberamen, que era el grupo que se había ido. Aunque bueno, luego se reconciliaron, el año siguiente convocaron la mani conjunta, el FAG y el GLAM. Pero bueno, esto por un lado, pues, y luego por otro, se constituyó, se fueron mogollón de maricas, sí, femeninas o de tendencia más radical, y muchas travestis y peña también muy crítica, bueno, peña radical, muy crítica con el tema de los partidos que tenía el FAG, y se constituyó la coordinadora de colectivos de Lliberament Gai, la CECAG. O sea, uno de los puntos de ruptura, había habido como varios puntos de ruptura. Uno de ellos había sido la relación que tenía el FAG con toda la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, ¿no? Que era como, bueno, pues era tener una postura, digamos, integracionista, ¿no?, podríamos llamarle, salvando un poco los términos de la época. Y bueno, por otro lado, como que Peña del FAG consideraba, o sea, tampoco creo que las Peñas del FAG del momento fueran reformistas de libro, ¿eh? Algunos sí cabría, pero no. Era peña que se consideraba a sí misma revolucionaria y en parte lo eran. Pero sí que, bueno, la historia te acaba juzgando, creo que es inevitable, nos juzgará también a nosotros dentro de unos años. Y la verdad es que las teorías que defendió el FAG han acabado dentro del integracionismo, ¿no? Dentro de lo que podría llamarse ahora mismo reformismo. Porque el FAG consideraba que llegando a la izquierda y también la izquierda institucional se podían conseguir logros, desde luego que se consiguieron logros, pero no por una capa determinada de la población y para otra no, y consideraba que la pluma no era el momento de defenderla, ni la pluma ni el travestismo, que prácticamente que a veces lo consideraban dentro de la pluma también, porque casi que muchas veces no entendían que las travestis y las transexuales que ya existían en ese momento fueran mujeres, muchas veces pasaba esto. Así que consideraban que ese tema no era un tema que tenía que estar en... Incluso en entrevistas que hicieron en la época lo critican, ¿no? Critican que la pluma es una movida mala, que las travestis no deben estar en primera fila en las manis porque da mala imagen, y claro, esto acabó generando un mal rollo dentro del FAG, y bueno, esta gente constituyó la CECAG. La CECAG era peña también vinculada al consejismo, al marxismo-leninismo más radical, al anarquismo, a grupos autónomos, quizá hubiera gente de CNT, pero eran bastante críticos también con la CNT, porque también la CNT solució en esos años. O sea, a la vez también fue una fuerza muy importante y muy buena a nivel de proliberación sexual, pero también había cada persona histórica de la CNT que cuando abría la boca subía el pan en relación a los frentes de liberación homosexual, ¿no? Como lo que he citado antes, ¿no? La propia Federica Munsen. Así que bueno, pero sí que había peña así libertaria, antitutoritaria, etcétera. Y bueno, y principalmente estuvieron por ateneos libertarios, por ateneos populares, por convocando las manifestaciones más radicales de las Ramblas en ese momento, y eran principalmente travestis, y desarrollaron unos discursos muy interesantes para la época, combinando lucha homosexual con anticapitalismo, con posturas muy radicales, y crearon, bueno, como he dicho, una coordinadora. Y en esa coordinadora había como dos o tres colectivos que trabajaban el tema de la homosexualidad dentro de los barrios y dentro del mundo más rural, porque consideraban que el gueto, lo que ahora se ha venido conociendo, ¿no?, como el gueto comercial, el capitalismo rosa, esta gente ya en el 78 consideraban que eso era algo negativo, ¿no?, para la población homosexual, y que lo que había que hacer era hacer política en tu zona, porque ir al centro de Barcelona a estar ahí con la peña en el bar de ambiente, que encima tienes que pagar pues lo que tienes que pagar, etcétera, que eso era negativo, que había que luego volvías a tu barrio y estabas en el armario y eso no podía ser, ¿no? Que había que hacer también trabajo en los barrios. Hubo un sector de la SECAS que se metió en asociaciones de vecinos, que en ese momento eran una fuerza política muy importante y no eran tan fachas como muchas veces son ahora. Era gente vinculada al Partido Comunista o a la Liga Comunista o al Partido Socialista, pero el Partido Socialista tampoco era tan caspa como lo fue, bueno, un poquillo ya. Pero bueno, y luego también había otro colectivo que trabajaba temas de marginalidad y delincuencia, ¿no? Esta peña era muy vinculada al mundo de la exclusión social, la cárcel, ¿no? Era peña anticarcelaria, evidentemente. Y también estaba el primer grupo de toda la historia del Estado español, que esto apenas se sabe, se lee nunca, el primer colectivo de personas trans, que era el colectivo de travestis y transexuales. Y esta gente, pues hacía unos textos, y bueno, eran de la gente más radical, yo creo, de la coordinadora, y hacía unos textos tremendos, que, vamos, tienen poco que envidiar a los textos de los últimos 10 años de temas transfeministas, queer, o sea, toda esta peña ya estaba con la deconstrucción de roles de género, con la pluma como algo y la feminidad como algo radical contra el sistema, etcétera. O sea, es impresionante lo que puedes encontrar en su revista, que se llamaba La Pluma, muy representativamente, y bueno, y es más o menos un poco eso, era la SECA. Sí, ya que has hablado de dos cosas, bueno, has hablado de muchas cosas, pero ya que ha salido el tema de, por un lado, de las Ramblas, de la violencia de aquellos años, que, bueno, tenía bastante comprensa tanto en relación a estos temas como con los grupos autónomos, los disturbios, los enfrentamientos con la policía y luego el tema de la CNT, quisiera que hablaras de que yo, no sé, sí que había leído cosas, incluso aquí ya hemos hecho alguna entrevista más o menos al respecto, el tema de las jornadas libertarias y el despiporre sexual que hubo allí, que fue algo, no sé, igual insólito antes y después. Y por otro lado, y relacionado con ello, el tema de la detención de Ocaña y esas jornadas casi, no sé, insurreccionales, que sin ánimo de banalizar el término, que acontecieron. Pues, bueno, lo de las jornadas libertarias las montó precisamente la revista Ojo Blanco con el sindicato del espectáculo, me parece que era, de la CNT catalana o barcelonesa, que esa gente utilizaba como sede el Saló Diana, que fue donde se hicieron los debates y tal, enormes, que ya están los vídeos por ahí. Pero antes de que se hicieran estas jornadas, cuando estaban preparándose, hubo como varios momentos bastante turbios, como el momento en el que Federica Munsen fue entrevistada y dos semanas antes de la primera Mani del Orgullo, y dijo auténticas barbaridades sobre la homosexualidad, que no voy a reproducir aquí, si rollo están. Y claro, esto generó bastante mal rollo, y luego tuvo lugar también había problemas evidentes dentro de la CNT, ¿no? Entre la gente del exilio, gente del interior, había piques, y bueno, con gente Solidaridad Obrera, por ejemplo, de la CNT catalana, vamos, sacó un comunicado en el siguiente número diciendo que lo que había dicho Federica Munsen, bueno, no tenía nada que ver con ello. Y luego también coincidió con el meeting que se dio en Montjuïc, en julio del 77, ¿no? que había, pues creo que he leído por ahí 500.000 de personas o algo así, o 400.000 personas. Y luego al acabar el mitin, pues bueno, hubo ahí un estallido de anarquía en la zona de Barcelona y hubo gente que empezó a bañarse desnuda en las fuentes de Plaza de España, hubo gente que se fue a Montjuïc luego a los matorrales. O sea, que sí que estaba como ese sentimiento, ¿no? De, y bueno, y creo que en general, ¿no? Ese sentimiento de la CNT y del anarquismo como algo liberador y también como algo de liberación sexual, ¿no? De hecho, la portada del libro, que estamos hablando, son varias travestis de las Ramblas que aparecen, por ejemplo, en la foto más conocida de la Mani de 77, que es el mismo, también esa Mani, la de donde viene esa foto, sosteniendo una bandera roja y negra. O sea, porque también muchas travestis consideraban que el anarquismo era, bueno, y también esto tiene que ver también, ¿no?, con que Caña luego fuera a la jornada internacional a hacer el espectáculo, ¿no? Se consideraba que el anarquismo era una fuerza liberadora sexual. Y claro, todo esto eclosionó del todo, pues dos semanas después, ¿no?, en las jornadas libertarias internacionales, que bueno, ahí fue, pues bueno, yo he escuchado cada anécdota de ahí, impresionante, ¿no? Hubo gente que perdió la virginidad en esas jornadas y que tuvo su primera experiencia homosexual en esas jornadas también. Fue el caso este, ¿no?, de Ocaña, Nazario y Camilo, que se subieron al escenario, hicieron ahí un espectáculo de striptease, creo que, bueno, acabaron teniendo sexo en el escenario o algo así, y bueno, esto fue un escándalo, ¿no? El día siguiente, yo qué sé, Cambio 16 hacía, bueno, la semana siguiente, Cambio 16, que era una revista un poco asquerosa de la época también, ponía la CNT sodomizada por los anarquistas mismos, ¿no?, titulares de este tipo. Había gente muy rayada dentro de la CNT con esta jornada, pero consideraban que había sido un putiferio y que eso no podía ser la forma en la que tenía que exponerse la CNT, la nueva CNT, ante el resto del mundo. Hubo también polémicas dentro de la propia jornada porque no se llegó a hablar de qué iba a hacer la CNT, ¿no? Se hablaba, hay gente, ¿no?, como Pepe Rivas del Ajo Blanco, y consideraba que vale, sí, muy bien, el espíritu del 36 y toda esta movida, pero había que hablar en el momento que iba a hacer la CNT ante los nuevos movimientos sociales que estaban existiendo, que en Cataluña eran muy fuertes, ¿no? Y este debate nunca llegó a realizarse, ¿no? Lo cual a Elia Maspeña le rayó un montón, e incluso Pepe Rivas ha llegado a decir que fue el principio del fin, ¿no?, de la CNT, mucho antes de que tuviera lugar el caso Scala y toda la represión, ¿no?, que vino después. Así, pero bueno, esto quedó desde luego para la historia como, vamos, un momento de libertad sexual absoluta. Vamos, yo he escuchado cada crónica que, vamos, que me hubiera encantado estar en esas jornadas, la verdad. Pero bueno, y bueno, Ocaña estaba más o menos en el FAG, y cuando tuvo lugar la escisión, pues se fue un poco también más o menos con la SECAG, ¿no? Y de hecho, cuando le detienen, es la SECAG quien hace la campaña, ¿no? Ocaña se hace famosa a raíz de la película de Ventura Pons, Ocaña retrato intermitente, y bueno, entonces, bueno, que es una película, bueno, está bastante bien el docu, habla también de anarquismo, de hecho, en el docu, porque es una persona, bueno, que se consideraba libertataria, ¿no?, como anarquista sin carnet, ¿no?, creo que decía, y bueno, Caña estaba activa, iba en una verbena, iban Nazario, Caña y otro chaval más, y aparece la Guardia Urbana de Barcelona, y les mete una paliza impresionante, sin ton ni son, y les lleva a una comisaría en la que les sigue torturando. Y luego ingresan en la Modelo 3 días, hasta que el abogado, que era, creo que era un abogado conocido en el momento de la izquierda catalana, el abogado consigue que otro juez diga que en libertad, porque es que yo no tenía ni pies ni cabeza. Y bueno, la SECAG esa misma noche, la peña monta unos disturbios ahí en las Ramblas, que era, pues, lo que comentaba antes, ¿no? Las Ramblas eran epicentro de montar disturbios en ese momento, se liaban, pero movidas muy gordas. La policía llegó a asesinar gente también en las Ramblas, ¿no? Como en el caso este de un chaval, de un joven comunista que asesinaron. Pero bueno, que aquello era, o sea, peña tirando como molotovs a la policía, o sea, siempre se liaba. Y las Manis del Orgullo también se liaba un montón. Entonces la SECAG, se lió esa noche, y luego la SECAG convocó en las Ramblas también, hasta el ayuntamiento, una manifestación en contra de la represión, ¿no? Porque bueno, había pasado lo de Ocaña y había sido más mediático, pero la verdad es que las trabajadoras sexuales travestis de las Ramblas también sufrían represión de vez en cuando. Y entonces se convocó esta manifestación, llegó hasta la plaza de Sant Jaume, donde está el ayuntamiento, y en ese punto hubo un grupo de peña que lanzó molotovs contra la puerta del ayuntamiento, ¿no? Esto generó que hubiera varios disturbios por la zona, y mientras tanto otro grupo de peña, nunca se ha sabido quiénes son, nadie lo reivindicó, entraron en la comisaría en la que habían torturado a Ocaña y a Nazario y el otro chaval, y entraron a su despacho y les metieron varios coctelazos a tres guardias urbanos que había ahí, ¿no? Casi los matan, sobre todo uno de ellos, que quedó con el 80% del cuerpo quemado. Y bueno, el día siguiente en la prensa, pues cosas del tipo, titulares como cócteles gays abrasan a guardia urbano, cosas así. Y bueno, toda la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria cercana al FAC y el propio FAC condenaron el hecho. La CK y otros grupos anarquistas y marxistas y más radicales, la verdad es que mantuvieron silencio. Y bueno, esto conllevó también un debate muy fuerte, ¿no?, dentro de la CK, porque el tema de la violencia pues siempre es un tema complicado, ¿no?, de tratar dentro de los movimientos sociales. Y bueno, la CK se dio de bruces con este tema, le apareció de repente plaf. Aunque bueno, la CK asumía la defensa, ¿no?, la autodefensa contra la policía, ¿no?, pero el ataque pues no había tanto consenso, ¿no?, dentro de la coordinadora con eso. Y esto fue también el principio del fin para la CK, pero no tanto el debate, sino la represión enorme que se cernió sobre la CK por parte de la policía, macroredadas en las Ramblas, decenas y decenas de personas detenidas y luego torturadas dentro de la comisaría. O sea, aquello fue insalvable para la CK, ¿no? Además, en un contexto en el que ya habían sido los pactos de Moncloa, estaba a punto de aprobarse la Constitución, como que ya la transición estaba quedando todo y bien atado, ¿no?, como dijo Franco, y bueno, aquello ya, grupos como la CK, tan radicales, pues no, cada vez les costaba más entrenar peña y seguir haciendo activismo, y bueno, al final, pues bueno, la CK acabó disolviéndose más o menos con la entrada de la nueva década. Sí, en relación a ese desengaño de gente de ajo blanco con el anarquismo más organizado, más representado en la CNT, ahí por el libro algún artículo con bastante miga y bastante impactante, ¿no?, de gente de este del ajo poniendo a parir el tan cacareado amor libre, ¿no?, que se exhibía en cada ocasión, lo que había sido históricamente. Sí, en efecto, sí, porque a ver, la verdad es que en los años 30 te encuentras dentro de su lógica, pues debía ser lógico, ¿no? Pero sí que te encuentras textos muy potentes, ¿no?, sobre desnudismo, naturismo, libertad sexual para amar, etcétera, toda esta movida, pero luego te encuentras una moral sexual enorme, ¿no?, contra otras desviaciones sexuales, ¿no?, contra la homosexualidad y con todo lo que quisieran meter en el lote, ¿no? Y claro, era muy curioso, claro, la gente del ajo blanco, entiendo que esto les impactó, ¿no?, porque venían de otra cultura a nivel sexual. Hay que tener en cuenta que, claro, la CNT en el exilio siguió existiendo, ¿no?, en Toulouse, en Burdeos, en la zona, y todas estas teorías sobre liberación sexual, o ese tipo de liberación sexual, siguieron reproduciéndose durante estos años. Ay, perdón. Y claro, entonces, pues la gente que en ese momento había sido educada más en el anarquismo más clásico, ¿no?, venía del exilio, ¿no?, de no sé cuántos años de exilio, y volvía a esta CNT, claro, se encontraba con esta peña más joven, porque la peña del ajo blanco en ese momento tenían 20 y muchos, como 30 y pocos. Claro, era peña que venía de otro cuño, ¿no? Así que, claro, pues les debía impactar, ¿no?, esto, ¿no? Y la verdad es que pues a mí también me impactó un poco, ¿no?, dentro de, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no llegaron a más, ¿no? No llegaron a... Sí, criticamos... Bueno, y cierto tipo de amor libre, que era el que proponían, ¿no? Porque proponían el amor libre, que muchas veces era la monogamia tradicional, pero sin un contrato del Estado, ¿no? Sí que había algún texto muy criticado, había una brasileña que se llamaba... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero una feminista brasileña que escribía en estas revistas, que critica la idea de amor libre por eso mismo, estoy hablando de los años 30, y considera que hay que empezar a plantearse alternativas a la monogamia, ¿no? Obviamente lo dice con otras palabras, y mucha peña la critica en ese momento. Así que sí, bueno, después de todas las... Claro, todo esto viene, esos artículos de Ajo Blanco, porque creo que es más de uno, vienen a raíz de que en la prensa confederal aparecieran auténticas jartadas sobre este tema, ¿no? Sobre... Hablando de que los homosexuales son enfermos y que en vez de defenderles hay que curar, de por qué se están juntando los homosexuales con la CNT, por qué la CNT se junta con ellos, cuando lo que tendría que hacer era contra una cura. O sea, cosas de ese tipo. Sí, claro, la gente del ajo blanco que viene de otro lado, pues lo ve esto y dice, madre mía, vaya panda de carcas. Más o menos un poco fue lo que pasó. Sí, Moura dos Santos puede ser esa mujer. Sí, esa misma. Sí. Vale, hablaste antes de ese primer orgullo, esas primeras movilizaciones en el que ya está todo el arco de esa izquierda tan nutrida en esos años, en todas las opciones imaginables, es indudable, ¿no?, que esa lucha de grupos específicos estimuló, no sé hasta qué punto, que la cosa evolucionara en el ámbito de la izquierda, la extrema izquierda. Bueno, para mí yo creo que es, o sea, bueno, para cualquiera yo creo, es uno más uno. O sea, quiero decir que sin estos grupos la izquierda no sé si les habría llegado a plantear del todo este tema. O sea, porque esta gente llegó y dijo, o sea, llegó a la izquierda y la puso contra la espada de la pared, en plan de, a ver, estáis ahí de super izquierda y super libertad y super tal, pero luego seguís reproduciendo esquemas que nos oprimen, ¿no? Y también era gente, claro, la propia militancia del momento, la izquierda, vio que eran gente que con la que compartían también mucha pues mucho ideario, ¿no? A ver, también era lo mismo en los años 40 que en los años 70, ¿no? Ya había habido cambios y ya había, yo creo que ya había un sector del mundo de la izquierda que ya previamente no consideraba la homosexualidad como algo patológico, ¿no? Por ejemplo, en uno de los vídeos de la manifestación del 76 en Barcelona, la gente que lo rueda va con un magnetófono, ¿no?, preguntándole a la peña qué opina de la homosexualidad y si habría que derogar la ley de peligrosidad social. Y en general la peña responde que sí, que habría que derogarla, que no se puede reprimir a la gente por amar, ¿no? Menos un par de personas que se niegan a responder, el resto lo tiene bastante claro, ¿no? O sea, que no es la misma sociedad, ¿no?, del 140 que esa. Pero aún así sí que creo que fue esencial, ¿no? Fue la llegada de este movimiento, fue esencial para elaborar un discurso y unas prácticas y que esto conllevara lo que finalmente conllevó, ¿no?, que fue que la izquierda asumió en más o menos, y de formas mejores en unos casos en otros, pero más o menos se llega a asumir, ¿no?, la problemática homosexual como una problemática a defender, ¿no?, por parte de la izquierda. Aunque hay que destacar que principalmente se asume un modelo de homosexualidad masculino, gay, sin apenas presencia de lesbianas y mucho menos de travestis. O sea que también hubo, ha seguido siendo muy, muy, muy percal, ¿no?, para el mundo de la izquierda en general, ¿no? El tema trans y bueno, y ahora mismo sigue habiendo otros temas muy problemáticos también, ¿no?, como el trabajo sexual o como ahora la reproducción asistida, etcétera. Pero bueno, que sí que creo que el movimiento tuvo muy mucha importancia, ¿no?, y creo que fue muy positivo. Hablaste de la gran importancia de esas revistas contraculturales, el Ajo Blanco, Star, bueno, también se podía citar el Viejo Topo, demás. Hay otra que habría que citar, aunque parezca sorprendente a primera vista, dado por lo que se conoce, que es la Interview, ¿no? Sí, en efecto. Sí, sí. La verdad es que en ese momento hay que enmarcar la Interview en esto que surge, que es pues el momento del destape. Muere Franco justo en ese momento y claro, se entiende todo esto, ¿no?, de enseñar tetas y culos y tal como algo súper liberador y súper tal, y bueno, había varias revistas, se conoce la Interview, pero había como dos o tres revistas en Barcelona que le hacían un poco la competencia de Interview, con lo cual al final Interview fue la que ganó, digamos, esa competencia. Aparte de un mogollón de revistas eróticas y porno que había en ese momento, que tenían la sección porno y tal, pero luego tenían una sección bastante amplia de movidas políticas, de principalmente pues eran revistas gays, ¿no?, tal, pues de temas de homosexualidad, ¿no?, de las manis que había, etcétera. Pero bueno, siguen siendo de hoy una fuente importantísima en entender lo que pasó aquellos años. Pero bueno, sí, la verdad es que estas revistas Interview un papel muy importante. También hay que entender que en Interview había como que Interview un poco, a ver, luego en los 80-90 Interview se convirtió en la basura que hemos visto, con algún artículo, algún interesante de vez en cuando, hay que reconocerlo, pero bueno, la basura que hemos conocido, ¿no?, de lo que es esa revista. Pero en los 70, 80, principios de los 80, un poco jugaron la carta de la disidencia política, ¿no?, digamos, entre comillas, ¿no?, y de exponer movidas que escandalosas y movidas que eran vinculadas al mundo de la izquierda y que mucha peña la compraba por eso. O sea, eso me lo han dicho y tal cual, ¿eh? O sea, de peña del momento me ha contado que muchas veces compraba la Interview por los reportajes que había sobre el fascismo, sobre el aparato franquista, sobre las manifestaciones que había en ese momento y tal. Y pero bueno, también hay que entender también que el comité de redacción había gente también con una carrera política dentro del mundo antisistema, digamos, por decirlo de alguna manera, muy importante, ¿no? Como por ejemplo Eliseo Bayo, que estaba ahí, o Luis Andrés, que era de la CNT, que también estaba en el comité redactor de Interview. y luego se ha negado bastante a nivel, o sea, siempre que se habla de esta época, ¿no?, del movimiento homosexual, toda la geografía LGTB siempre habla de los colectivos solamente, ¿no? No habla de los partidos, que es una cosa que también me raya, ¿no?, o habla muy poco, pero también, o los sindicatos, que también tuvieron un papel muy importante, o de grupos de base, eso ya directamente se obvia. Pero de lo que no ha hablado ninguna investigación en absoluto, prácticamente, es de las revistas. O sea, tuvieron un papel esencial. Estas revistas, Interview tuvo un papel esencial, pero el viejo topo, Ajo Blanco, porque Interview podía tener un discurso tal, pero bueno, podía no estar tan pulido igual el discurso de Interview, ¿no? Pasando, metiéndose más en temas periodísticos y tal, pero bueno, Ajo Blanco, el viejo topo, Zono, Saida, Posible, o sea, moviendo revistas más que ya ni me acuerdo ya de los nombres, ¿eh? Primera Plana, bueno, Primera Plana más comercial. Pero bueno, todas estas revistas que venían más de un pensamiento más bien marxista o contracultural libertario, fueron revistas que a nivel político publicaron en sus páginas un discurso mucho más pulido, mucho más radical y mucho más liberacionista, ¿no?, de frente a la homosexualidad, incluso frente a Ajo Blanco llegó a meter movidas de travestismo, directamente algunos colectivos como la SECAG, por ejemplo, directamente escribían sus artículos que luego publicaban en su revista, aparecieron en Ajo Blanco también, artículos sobre fetichismo, sobre sadomasoquismo, sobre parafilia, sobre sexo intergeneracional, o sea, movidas que a día de hoy siguen siendo súper escandalosas, pero en los 70 te los encuentras ya en las páginas de Ojo Blanco, no siempre necesariamente defendidas, pero sí poniendo sobre la mesa, ¿no? De este tema está aquí y no es tan como nos dicen desde arriba, que es así, y hay que pensarlo un poco más. Y bueno, estas revistas tenían, Ajo Blanco y el viejo topo tenían una tirada muy grande, o sea, llegaban a muchísima peña. Ajo Blanco creo que llegó a tener 400.000 ejemplares en su época más buena, ¿no? Interview tenía más, y el viejo topo creo que un poco menos en algunos momentos, pero bueno, que esos son muchos ejemplares, llegaban a mucha peña. Yo creo que tuvieron un papel muy importante y muy destacado en virar la opinión pública y también la opinión de mucha peña vinculada al mundo de la izquierda, porque era mucha gente de esa la que la compraba, de virarla hacia posiciones a favor de la libertad sexual. Yo creo que, vamos, tuvieron un papel crucialísimo que se les debe de reconocer a día de hoy. Uh-huh. En el ámbito cinematográfico, aunque quizá la gente pueda pensar, no sé, en Almodóvar, hay ese director, Eloy de la Iglesia, que igual concretiza estos aspectos que tratas en el libro, ¿no? Disidencia sexual, disidencia política, tuvo un papel importante, ¿no? Sí, totalmente. Si tuviéramos que hablar de un director que visibiliza y enuncia este tema, es Eloy de la Iglesia, sin duda, ¿no? Era una marica de origen vasco que se fue a estudiar a Madrid y allí ingresó en el Partido Comunista. Que bueno, siempre estaba un poco, iba más por libre, pero sí que, bueno, en sus películas se nota, ¿no? El análisis marxista y tal. Y bueno, este director ya con Franco vivo ya empezó a meter este tema, ¿no?, de marxismo y de homosexualidad dentro de sus películas, pues un par de ellas, ¿no?, antes de que muriera Franco ya aparecen algunos elementos, y bueno, creo que el IDLBC tiene el récord de cortes en alguna de sus películas, creo que una tiene 92, otra tiene 76, o sea que las películas se las mutilaban completamente, y ya cuando muere Franco, claro, ya es como, bueno, a ver, le cuesta al principio porque la censura no acabó con Franco, ¿no?, pero bueno, ni ha acabado ahora, pero sí que en el 67, cuando hace Los Placeres Ocultos, sí que la película, el guión estuvo secuestrado por la censura durante un montón de tiempo. Esta película trata de un empresario que se enamora de un chaval de barrio, ¿no?, que tiene novia y que también es colega de otro tipo que es chapero, que creo que le conoce a partir de él, y bueno, está ahí como, bueno, como que la película intenta un poco analizar un poco la lucha de clases con el tema homosexual, el tipo es un opresor a nivel de clase, pero a la vez está oprimido, ¿no?, por ser homosexual, ¿no? También aparece un poco el tema de los frentes de liberación homosexual, ¿no?, porque tiene un colega que está metido en uno de ellos, que bueno, que esto es un poco, el de la Iglesia estaba también metido en uno de ellos, estaba en el Movimiento Democrático de Homosexuales, que era un grupo que estaba más bien vinculado con el Partido Comunista, entre muchas comillas, porque no orgánicamente, pero bueno, y ellos mismos lo decían que no en comunicados suyos, pero bueno, sí que un poquillo estaba. Y bueno, la película, yo creo, revelación del todo. Bueno, tiene más películas que tratan. El tema sexual en realidad está imbricado en todo su cine, ¿no? La sexualidad y el marxismo, ¿no?, y la lucha de clases y tal, está imbricado en todo su cine, ¿no? Aunque sea una relación heterosexual entre los personajes principales, hay algo ahí de lucha de clases y movidas así, ¿no? Pero bueno, la película que ya yo creo que es la revelación es El Diputado, que habla de... Bueno, es un caso, en realidad está basado un poco en hechos reales. No la película, pero sí que el hecho de que la inspira, ¿no? Habla... A ver, yo creo que ya se puede hablar abiertamente de esto también por la radio, pero bueno, habla del segundo, del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, ¿no? De Raúl Morodo. Raúl Morodo, sí. ¿No? Se llamaba así. Bueno, pues Raúl Morodo, pues bueno, pues parece que era homosexual en el armario, pero una persona, un político marxista, creo que llegó a ser diputado, luego se fue del PSPE cuando se integró en el PSOE, y luego tuvo cargos diplomáticos, algo así, pero bueno, sí que al parecer se consultó con Raúl Morodo y que iba a hacerse esta película, ¿no? Porque, pues eso, sí que la película habla de eso, de un diputado homosexual de un partido comunista que, bueno, se enamora de un chapero y luego hay una conspiración de la ultraderecha por ahí para sacarlo público y tal, pero bueno. Y bueno, Tierno Galván se rayó un montón, ¿no? Al principio parece que accedió, pero luego se lo pensó mejor y empezó a chantajear emocionalmente y a hacer amenazas. E intentó hacer que Carrillo chantajeara a Eloy de la Iglesia para que no hiciera la película. Carrillo se negó. Y bueno, y hubo como mucha polémica, ¿no? Pero bueno, al final la película se estrenó y bueno, fue muy taquillera, de hecho, en el momento. Y bueno, la película es muy buena también. Pero bueno, sí, pero bueno, básicamente sí, Eloy de la Iglesia, así que todas las películas que fue haciendo derivan un poco, ¿no? Sobre todo en esta época, ¿no? Iban dentro de nuestros temas. Sí, por afrontar igual las últimas cuestiones que quisiera plantearte para comienzos de esa década de los 80, como casi todo el espectro de lucha social, la lucha homosexual se encuentra en franca decadencia, ya sea en esas vertientes radicales o reformistas. No sé si hay que hablar de desencanto, de asentamiento democrático, de integración, y no sé si esta lucha tiene especificidades respecto a la integración de otras. Bueno, yo creo que la verdad es que el ciclo se cumple en cada movimiento social de esta época. Vamos, sobre todo creo que si analizas el feminismo en esta época, al mundo homosexual le pasó lo mismo, prácticamente, aunque este tema no está tan estudiado, pero como en el caso del feminismo aquí, pero sí que pasó algo parecido, ¿no? Primero porque hubo una movilización general, ¿no? Se aprueba la Constitución, todo ya va súper bien, España es democrática, ajá, qué bien, y empieza a vaciarse los movimientos. Por si fuera poco, luego tiene lugar el golpe de Estado, ¿no? De Tejero. Que esto, pues, empieza a resucitar el fantasma del franquismo, de volver a hacer una involución, ¿no? Cuando ya se pensaba que estaba todo bien. Esto es el logro prácticamente para toda la izquierda esto, y Movimiento de Peña se corta a hacer mogollón de movidas, ¿no? A raíz de esta vida. Y ya el batacazo ya final es la victoria del PSOE en el 82. Hubo mucha peña, vamos, lo he leído en voceros de la época, que pensó que con la llegada del Partido Socialista iba a haber, o sea, todas las reformas que se habían pedido y que el PSOE había apoyado en algunos casos más de regañadientes que en otros, ¿no? Porque en Cataluña el PSC sí que era bastante pro-homosexual, pero a nivel de todo el Estado español el PSOE, pues bueno, se mostraba muy vacilante en torno al tema homosexual. Sí que era el partido, uno de los partidos que había votado a favor de la reforma de la ley de previsión social y más cosas que había hecho, pero bueno, y aparte había gente homosexual que se sabía dentro del PSOE, que todavía siguen dentro del PSOE, aunque están en el armario. Me voy a ahorrar los nombres para evitar un problema Radio Cuca. Pero bueno, sí que la peña pensaba que esta gente, una vez en el gobierno, iban a salir del armario y iban a hacer leyes a favor de la homosexualidad, iban a derogar los registros que daban en el Código Penal. Y bueno, esto por una parte no ocurrió. El PSOE nunca llegó a legalizar las parejas de hecho, por ejemplo. Bueno, luego hizo lo del matrimonio, pero más adelante. Y además, las cosas que hizo, ¿no? Las reformas que hizo tuvieron que ser mediante la lucha en la calle y problemas y disturbios y peña detenida y asesinatos por parte de policías y bueno, y todo el aparato franquista que seguía vigente en mogollón de lados sin que el Partido Socialista hiciera mucho. Pero lo que sí, para mí lo que tuvo, o sea, lo que hiciera el PSOE sin más, pero porque en fin, es el PSOE. Pero lo más problemático de todo fue que esto conllevó que se vaciaran los frentes de liberación homosexual. O sea, prácticamente en el año 81 al 83, menos el FAG y Egan en Euskal Herria, se mueren todos, o sea, no queda ni uno. Bueno, continúa la COFLE, ¿no? La coordinadora de Frentes y de Ejército Español, que tuvo cierto eco más en los 90, ¿no? O sea, que murió del todo, ¿no? Pero bueno, es el final, o sea, ya, o sea, hay mogollón de gente, bueno, no mogollón, pero mucha gente empieza a empezar a integrarse en el sistema, ¿no? Jordi Petit en Cataluña crea la coordinadora gay lesbiana, al cabo de poco tiempo, ¿no? Con una perspectiva, estoy hablando del año 84, 85, me parece que es ya, con una perspectiva ya pensada a lo institucional, ¿no? Pensado a recibir subvenciones, a ofrecerle al Estado, que ahora está gobernado por el PSOE y que lo va a estar mucho tiempo más, a ofrecerle movidas con las que obtener subvenciones, con las que obtener cierto respaldo institucional en ciertas movidas, bueno, en fin, que esto conllevó pues lo que sería luego el germen de todo el activismo LGTB oficial, ¿no? Que se termina de constituir en torno al año 90-91 con la creación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, la FGTB, que sigue todavía vigente, y bueno, y esto conllevó que un mogollón de teorías radicales que había en ese momento pues entraran prácticamente en desaparición y que luego la historia haya ido olvidándolas, ¿no? Aunque siguieron todavía vivos mogollón de postulados en torno a esta línea, ¿no? Pero sí que cada vez más minoritarios, hasta que ya en los 90 hubo peña que ya empezó a decir que esto era absurdo y que el tema este del integracionismo y tal, que vamos, no servía para nada, no servía para un grupo muy concreto de peña, gays blancos de clase media principalmente. Y bueno, y desde ahí hasta el impacto estamos ahora, ¿no? Que el capitalismo rosa y el movimiento LGTB mainstream pues es muy criticado, ¿no? Pero sí que el punto de inicio, yo creo que podemos situarlo de todo esto en el final de la transición, ¿no? Yo creo que ahí empieza, bueno, ya antes incluso también, pero en el momento en el que estas posturas empiezan a tener la mayoría, ¿no? Empieza a ser cuando el PSOE llega al gobierno, sin lugar a dudas. Y bueno, ya está la actualidad. Sí, yo para concluir y frente a algunas visiones que hay por ahí que parecen desconocerlo, yo lo que saco en claro del libro es no sé, que el movimiento en sentido general o la lucha homosexual buscó desesperadamente la colaboración de la izquierda radical, del anarquismo, etcétera, una colaboración que encontró de aquella manera como has expuesto. En algún momento del libro apuntas también que la historiografía hegemónica, bueno, ya lo has apuntado antes, que la historiografía hegemónica del propio movimiento ha ido también olvidando esta relación, este deseo de colaboración. No sé qué conclusión puedes hacer tú de todo esto que hemos estado hablando durante una hora y media. Bueno, yo creo que cuando empieza a hacerse la historiografía LGTB es más o menos finales de los 90. Y claro, en ese momento es el triunfo completamente es un contexto de triunfo de las posturas más integracionistas y más reformistas. No, es un momento pues bueno, pues entre el final de la COFLE por un lado y el matrimonio homosexual, ¿no? Y las primeras parejas de hecho, ¿no? Así que es el momento en el que la peña piensa que están ya ganando y son la postura oficial completamente y prácticamente única, ¿no? Salvo algunos reductos en algunas ciudades, mayores o menores. Y bueno, claro, la historiografía quienes han hecho la historiografía han sido principalmente gays blancos de clase media, con unas ideas cercanas, ¿no? A esta postura integracionista, ¿no? Esto ha conllevado que todos los grupos que no estuvieran en esta línea han sido marginalizados completamente por esa historiografía. Y la SECA, el que más de todos, pero vamos, a un nivel de que de todas las obras que he consultado solo aparece la SECAG en tres, y he consultado un montón, más en una nueva que hay desde poco que habla un poco más de la SECAG. O sea, que es algo, me parece como mínimo, escandaloso y tendencioso como mínimo, vamos. Y bueno, mi conclusión de todo esto, pues no sé, creo que rescatar memorias de ese tipo creo que construye historia en el pasado y también en el presente, y bueno, creo que espero que esto conlleve, bueno, pues bueno, que esta peña vuelva a tener, ¿no? El papel ahora en la historiografía que merecía haber tenido y bueno, que sus textos y tal, pues que vuelvan un poco, ¿no? A tener vigencia, ¿no? Eso es lo que creo, ¿no? Que a lo que se debe aspirar, digamos, ¿no? Al leer esta investigación y al hacer la historia en general, ¿no? Hay que tener presente que que la historia no es objetiva nunca, pero vamos, la objetividad no existe. Siempre estará atravesada por cuestión de movidas ideológicas que no podrás ni pensar, y bueno, y este caso desde luego es bastante evidente. Y nada, no, eso es. Sí, bueno, pues no sé si quieres añadir algo. Yo, vamos, darte las gracias por tu tiempo, paciencia y demás. Nada, gracias a Radio Cuca, que me hace mucha ilusión, y a tu programa. Me hace mucha ilusión que me entrevistes. Falta ser homosexual para saber que el gueto comercial es caro, sucio, falso y artificial, y he decidido que no lo vuelvo a pisar. Lo que pasa es que curiosamente... Bueno, pues hasta aquí lo que dio de sí esta entrevista a Piro Subrat sobre toda esta historia tan conflictiva entre disidencia sexual y disidencia política. Volveremos a los estudios en cuanto podamos. Hasta entonces, un abrazo, salud. Tan continuamente que te paso a cabo plenamente loca. Quise decir de mente, lo que haré será ir a un grupo radical. Así seguro que me comprenderán, porque son gente abierta y enrolla, y saben mucho de revolución sexual. Cuando llego a este grupo izquierdista, lo primero que leo es su revista. Esta gente lee mucho y es muy lista. Estoy seguro de que no es nada machista. No puede ser, pues leo con horror que están llamando a un Madero maricón y que mandan a la Constitución a tomar por culo sin razón. Llega un chico con chapas en la chupa, que dice entero el uniforme ocupa. Un colega y cuando le saluda, le dice macho, y le pega una tunda. Lo que haré será ir a otro grupo radical, allí seguro que me comprenderán, porque son gente abierta y enrolla, y saben mucho de liberación sexual. Me recibe un chico muy activo, le saco el tema y lo tiene asumido. Está a favor de cualquier oprimido y de la norma se declara enemigo. Total, le dije que yo era mariquita y desde entonces todo el tiempo me evita. Le da vergüenza que sus amigos y amigas le vean solo en tan buena compañía. Con las mujeres tuve mejor fortuna, pues me lo hacen mejor sin duda alguna. Pero al principio cuando me hablaba una, era tan solo para criticar la pluma. Lo que haré será ir a otro grupo radical, allí seguro que me comprenderán, porque son gente abierta y enrolla, y saben mucho de revolución sexual. Otro grupo, apenas llegué, que era gay radical, les comenté. De allí me echaron, pues ser marica es, según decían, un vicio burgués. Me fui a otro grupo con este, ya van cuatro, y debatían de Cuba y Fidel Castro. Fidel, les dije, con los gays es nefasto. Me respondieron, os merecéis ese trato. Cualquier persona se sentiría quemada con la experiencia que queda aquí plasmada. Harto estoy de prejuicios y pasadas, además con ellos nunca ligas nada. Lo que haré será formar un grupo radical, un grupo completamente homosexual, donde hacer la revolución sexual. Allí seguro que me comprenderán. Lo que haré será formar un grupo radical, allí seguro que me comprenderán. Homosexual, esta canción es un hecho real. Hace algún tiempo te dije que quizá la única solución era dimitir. Dejarlo todo. Y entonces estaba convencido de que podía seguir siendo útil. Creo que no estaba equivocado. Pero es posible que tú tengas razón. Si entre unos y otros me inutilizan, por lo menos tendré la satisfacción de haber llegado hasta el final, sabiendo soportar todas mis contradicciones. Ya lo ves. Yo que me había apuntado a ser de los que hacen la historia y, sin embargo, me va a tocar sufrirla. No he tenido demasiada suerte, ¿eh? Escucha, Roberto, lo que quiero decir es que... Sé muy bien lo que quieres decirme, Carmen. Es muy sencillo. Verás. Dentro de algunos años, los que todavía se acuerdan de mí dirán... Sí, hombre. Roberto Orbea. El maricón aquel que quería ser político. Era un cachondo el tío, ¿eh? Un irresponsable. Tú te marcharás. Harta ya de todo este juego. Y de haber sacrificado los mejores años de tu vida para nada. O para casi nada. Tan solo para recibir a cambio... el cariño... y el agradecimiento de un fracasado. Juanito, como es lógico, se marchará también. Encontrará a alguien más joven o alguna mujer con la que crea poder engañarse y ser feliz. Ah, y normal. Sobre todo eso, ser normal, que es de lo que se trata. Y en cuanto a mí, pues... puede ser que acabe siendo uno de esos viejos mariquitas que rondan por los urinarios públicos, que pintan los grafitis en las puertas de los retretes, que se sientan en las últimas filas de ciertos cines de sesión continua, que se pasan las tardes en los billares o esperando a la salida de las academias. Claro que también puedo volver a los fondos teóricos, al análisis concreto de la realidad concreta. Y a lo mejor, quién sabe, hasta me convenzo de que la mejor manera de hacer la historia sea así, padeciéndola. Y que lleguen los otros al poder, los que no les importa ceder y ocultarlo todo con tal de conseguirlo. Yo ya estoy harto de ceder y de ocultar.